fraterno abrazo de unidad que hoy necesitamos todos los argentinos y argentinas. Quiero decirles que están presentes representantes de distintas religiones ecuménicamente y que vamos a pedirles a ellos después compartir el pan y compartir el espíritu y la libertad. Porque la libertad no son palabras, la libertad es la gran fuerza de amar. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro pueblo. Esto es lo importante. Entonces voy a dar lectura, este es un breve documento, pero también al otro documento que vamos a compartir, que tiene más análisis de la situación actual. Esta campaña nace en todo el país por la grave situación de emergencia alimentaria. Se están cerrando las fuentes de trabajo y se está marginando al pueblo. El pueblo argentino está atravesando debido a las políticas neoliberales impuestas por el gobierno nacional. No es posible que nuestro país, productor de alimentos, haya niños, niñas, jubilados, sufriendo hambre. Sumado a esto, el incremento de los despidos, producto de la suspensión de obras públicas, el cierre de programas del Estado, como el ProHuerta, el programa de la agricultura familiar, el alimento de los pueblos originarios y de muchos comedores comunitarios, así como el cierre de fábricas y pymes que se ven agobiadas por políticas que no solo no las protegen, sino muy por el contrario, alientan la concentración de la riqueza en unos pocos. Hace que la situación lleve al aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. A muchas familias que tengan que vivir en la calle, lo que provoca el aumento de las enfermedades físicas y psicológicas. La falta de respuestas del Estado induce al incremento y dependencia a las drogas, con graves consecuencias para la población y muy en particular afecta a los jóvenes. El gobierno se niega a distribuir los miles de toneladas de alimentos que guardan galpones, diciendo que son para emergencia de catástrofe. Lo cierto es que el país atraviesa la catástrofe del hambre y aún así puede distribuirlo a donadores comunitarios y organizaciones solidarias. Los alimentos son del pueblo y no del gobierno. Frente a esta grave situación de emergencia alimentaria y social, junto al SARPAC, realizamos un llamamiento a la conciencia y corazón del pueblo para autoconvocarnos todos y todas en todo el país, desde la Quiaca, Tierra del Fuego. Es necesario hacer memoria de la solidaridad con lo argentino, que se pone de manifiesto en situaciones de crisis social que vivimos en el país. Es necesaria la unidad en la diversidad, de todos los sectores del pueblo, más allá de los intereses sectoriales y políticos. Tenemos responsabilidad de tender una mano fraterna con los que menos tienen. El desafío es poner en acción, y no hablo de cualquier tipo de amor, no solo aquello que nos ama, sino el amor a nuestro pueblo, el amor a los niños, a nuestros hermanos indígenas, a hombres y mujeres de esta patria. Que no falte el pan de cada día en ningún hogar de nuestra patria, de Tiaca a Tierra del Fuego. En la Plaza de Mayo están los representantes de diversas religiones, aquí les pido bendecir el pan para compartirlo con el pueblo. Ahí hay una canasta con panes que después compartiremos. También a la libertad para superar el hambre y poner este amor en acción. No hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Esto hay que tenerlo claro. Tenemos que apoyar a nuestros campesinos, a los medianos y pequeños productores rurales. Esto garantiza el alimento de nuestro pueblo. El pueblo también tiene hambre y sed de justicia social. También el pueblo tiene hambre y sed de justicia ambiental. Y respetar es muy importante las semillas nativas y el derecho de los pueblos originarios por el derecho e igualdad de todos y todas. El pueblo también tiene hambre y sed del bien común y la vigencia de los derechos humanos en la construcción democrática. Esta concentración de aquí se está repitiendo en muchas provincias, en muchos rincones de la patria. Esta campaña que denominamos la peor violencia es el hambre, donde chicos y chicas, ¿dónde están los chicos y chicas? Si vienen, por favor. Bueno, de diversas organizaciones compartirán el pan en la plaza y pedimos a los hermanos y hermanas en todo el país que compartan el pan con los que menos tienen. Los niños no son un peligro. Están en peligro en una sociedad que los margina y son ansia. Pero ahí hay diputados, diputadas, que quieren la edad de imputabilidad de los niños. Lo que tenemos que hacer es protegerlos y que no les pierdan la sonrisa a la vida y la esperanza. Por favor, le pido a los representantes de las religiones. Después de esto, que puedan designar un día, una jornada de oración y reflexión sobre las consecuencias del hambre y la desnutrición en nuestro pueblo, la salud, la educación, los valores y los derechos de nuestra sociedad. El desafío. Criticar es fácil, pero tenemos un desafío todos y todas. Es buscar caminos alternativos y concretos para revertir el retroceso y la especulación financiera. Hacemos también un llamado a los empresarios, a las grandes corporaciones, para tender una mano fraterna a los que menos tienen. La creatividad del pueblo es fundamental, como son las ollas populares, las asambleas barriales, esto ya lo experimentamos, los trueques, la convocatoria, convocamos a los artistas de todas las disciplinas que puedan compartir también esta El gobierno no puede ignorar que detrás de los números hay rostros de niños y niñas, de jubilados y jubiladas, de hombres y mujeres que reclaman su derecho a una vida justa y digna. Este gobierno parece que se olvidó de esto. El país está sufriendo. Por eso pedimos que se declare emergencia alimentaria y llamamos a la resistencia no violenta para superar el hambre de nuestro pueblo y para defender nuestra soberanía alimentaria. A los hermanos y hermanas de todas las provincias del país le enviamos un fraterno abrazo a deseándoles mucha fuerza y mucha esperanza. Le pediría a los representantes religiosos que para anunciar un nuevo hija argentina para cada habitante de esta tierra. La democracia no se regala, la democracia se construye. Y nosotros somos responsables de esta democracia. Así que mucha fuerza y mucha esperanza. Y como decimos todos, ¡hasta la victoria siempre!